presentación por la editorial El País Aguilar de José Menese, biografía Honda. Las palabras de Génesis García Gómez. Como habréis podido ver por la contrasolapa del libro que hoy se presenta, yo soy la autora. En realidad, la conducción de este acto a mí me hubiera gustado que la hiciera como responsable de la editorial y que se entusiasmó desde el primer momento con la posibilidad de publicar la biografía de José Menese, Carmen Lacambra. Pero como podréis observar al final, que dirá unas palabras, está afectada de la garganta y no lo puede hacer. De modo que voy a introducir las breves palabras que acerca del libro van a decir algunos amigos que me están arropando, intentando darme ánimos porque, bueno, estoy un poco, si no nerviosa, sí un poco impresionada y además encantada de ver esta capacidad de respuesta que ha tenido la presentación de este libro. Para hablar de José Menese como cantaor, una carrera que él ha seguido tan de cerca y de forma tan generosa y con tanto conocimiento, la ha ido plasmando día a día y yo la he recuperado a través del libro. Vamos a escuchar a Ángel Álvarez Caballero. A continuación, Félix Grande quiere indicar una reivindicación o una pena que el flamenco pueda tener por no... Él explicará el hecho de que debamos tener o haya debido tener el flamenco una presencia en determinadas tribunas o espacios que no ha tenido hasta ahora. Alberto Portera, a continuación, el salvavidas de los artistas, nos va a contar como aficionado qué ha supuesto para él Pepe Menese y el conocimiento de Pepe Menese en su fidelidad absoluta al flamenco a través de este cantaor. Y por último yo diré mis motivaciones para escribir el libro. Todo eso y el cierre de Carmen Lacambra será el preámbulo que vamos a hacer lo más breves que podamos para un recital que el maestro Pepe Menese nos ofrecerá después. Empezamos pues con las palabras de Ángel Álvarez Caballero. En la página 216 de este libro que hoy celebramos aquí, José Menese dice, refiriéndose a Camaró: era como todos los cantaores que nos desgarramos con el cante, un poco raro, lo que llama la gente raro, que es esta locura en la que nos mete el cante. La locura en que el cante mete a quienes lo ofician. Muchas veces he pensado por qué el flamenco es un arte con frecuencia en trance de enajenación. Que lo es, y que además suele manifestarse de manera explícita en algunos de los más geniales cantaores de la historia. José Menese no es que esté loquito perdido, pero en él tenemos un ejemplo rico en evidencias de ese vivir y no vivir, bordeando lo que entendemos como sentido común. Yo no le he visto que recuerde salir a pasear bajo la luna e irse a cantarles a los locos a la muralla del manicomio, como dicen que hacía Enrique el Mellizo en sus crisis de melancolía. Pero se levanta todos los días casi de madrugada y a lo peor te llama por teléfono cuando los gallos están todavía cantando. Mitad niño, mitad viejo, niño por esa permanente ingenuidad y la ternura incólume que ha salvado de todos los naufragios, viejo por un pesimismo sin esperanza que le hace ver el futuro negro como la pena más negra, José Menese tiene una capacidad ilimitada para sorprendernos. Ahora es un ser encantador y dentro de 10 minutos puede hacer o decir un despropósito de tal calibre que te deja fuera de juego. Zapaterito en la Puebla se asomó al éxito pronto, quizás demasiado pronto, cuando aún no estaba preparado para asumirlo. Porque asimilar el gran triunfo, ese poder echar una mirada desde el nido de las águilas y salir indemne de ello, no es fácil ni es casi humano. No lo ha sido para José Menese, un ser frágil, sensitivo, vulnerable. Sobrevivió porque el genio sobrevive siempre, aunque en el camino se deje la vida y el alma. Y recuerdo que no hace tanto, este hombre estuvo a punto de morir físicamente en aquel episodio clínico que tanto miedo nos hizo pasar, a él y a quienes le queremos. Sobrevivió física y artísticamente, y sobrevive su cante, que con toda seguridad nos va a regalar todavía horas intensas de gozo y de esplendor, de dolor también. Esta raza de cantaores no va a ser silenciada jamás, ni por la sociedad en que nos ha tocado vivir, ni por las músicas foráneas que nos invaden, ni por los flamenquitos y satélites de vía estrecha que quieren medrar, caiga quien caiga. Pensar que el gran cante de Menese y de otros locos como Menese puede desaparecer algún día es un pensamiento contra natura. ¿Podríamos vivir sin ese cante? Tenemos al cantaor, tenemos el cante. Ahora tenemos un libro que nos acerca a ellos. Lo ha escrito Génesis García Gómez y ha tenido el buen acuerdo de centrarse más en la humanidad viva de José Menese que en su proyección artística. El cante de Menese está ahí y estará siempre. Y siempre que necesitemos escucharlo, podremos recurrir en última instancia al disco. Pero si queremos conocerlo mejor, tendremos que acercarnos al hombre. La obra del artista es siempre reflejo de sus vivencias, de sus inquietudes, de cuánto es capaz de amar o no amar. Y conocerlo a él es ayudarnos a entender mejor lo que quiso hacer y lo que ha hecho con su arte. En este canto, en este caso, el cante de José Menese. Un cante herido y heridor, un cante sin consuelo, un cante que nos desasosiega. Soy feliz porque a un hombre como José Menese se le dé hoy aquí la pequeña satisfacción de poner en sus manos un libro que habla de él con respeto y con cariño. Para que este libro fuera posible, hubo de vivir una vida tormentosa y atormentada. Hubo de sufrir más porque los elegidos sufren más. Hubo de poner un pie, un monumento de arte excepcional. Tu cante, José, para cuantos te admiramos ha sido algo muy hermoso. Espero y deseo que para ti haya valido por lo menos la pena. José Menese, volvemos a su pueblo, a la Puebla de Cazalla, a su grano cantaor, a la reunión cantaor de la Puebla. Yo de sol me sobra. biografía y la explicación de su labor renovadora y dignificadora para el arte flamenco. Caso único entre los artistas del género y muestra de lo meteórico de su fama. Este hecho puede sintetizar la importancia de una carrera artística que va más allá de lo personal para dar explicación de un cambio sociológico y cultural de primer orden en la apreciación de este arte. Porque José Meneses junto a Francisco Moreno Galván interesó por el flamenco a capas sociales nuevas, creadoras de opinión y de cultura, al hacer viva en su cante la llamada cultura honda. La necesidad cultural y la oportunidad temporal de esta biografía se desprende del hecho de que José Meneses, en plena madurez artística, ha sido el símbolo más auténtico de una época decisiva en la historia del arte flamenco, lo que se inició entre los años 50 y 60 y conocida como Renacimiento Cultural Flamenco. Si en este renacimiento José Meneses fue una figura crucial, ha permanecido fiel a su línea el tiempo suficiente para que 30 años más tarde vuelva a ser referente para un nuevo renacimiento flamenco que la afición al cante más puro está demandando. Buenas noches, queridos amigos. Como ya les han dicho, el contenido de este libro, José Meneses, biografía honda, el contenido de este excelente libro de Génesis García Gómez nos lo hemos dividido para no ser muy pesados para ustedes. Y nos hemos juramentado también todos nosotros para limitar incluso nuestro entusiasmo ante el libro y ante el personaje. A mí me ha tocado, lo he pedido yo, hablar de la dimensión política del libro y del personaje. Como ustedes saben, hace poco se ha hecho, lo hemos visto todos en la televisión, una historia de la transición. En ella hemos visto un recital legendario de Raimon. Contribuyó en épocas anteriores a la transición a la agitación que ya era el origen, la semilla de la transición. La transición ha sido negociada, en mi opinión, de una manera muy inteligente, de una manera muy generosa, por los políticos. Repito que inteligente y generosamente. Pero la transición no solamente fue un acontecimiento que duró un tiempo después del año 75. La transición había comenzado mucho tiempo antes. La transición democrática, la transición del franquismo a la democracia, era aquellos iniciales militantes de comisiones obreras, aquellos abogados, aquellos militantes de base, aquellos miembros de la directiva del Partido Comunista, aquellos abnegados comunistas de base, aquellos jóvenes universitarios politizados, irritados, valientes, aquellos intelectuales que recogían, firmaban, redactaban manifiestos, aquella gente como que era capaz de concitar el odio de toda la derecha, como por ejemplo Antonio Gala. Buenas noches, Antonio. La transición fue también un número de cantautores que venían a los colegios mayores, a las universidades cuando podían, y contaban esa parte de la realidad que la dictadura quería mantener en silencio. De entre todos aquellos cantautores, muchos de ellos, cuando se les quita después, una vez que ha llegado la democracia, cuando se les quita el componente político, quedaba a veces, queda a veces muy poco, no siempre, pero a veces queda muy poco. Entre aquellos recitales de música, había recitales de flamenco. Y al flamenco, cuando le quitamos ahora el componente político de los años 60, sigue quedándole una enorme fuerza, una enorme energía, incluso política, aunque no hable de política. Es injusto, adviertan ustedes que lo digo con una voz moderada, sensata, tranquila, pero es injusto que en la historia de la transición no haya aparecido nunca un cantador flamenco, y algunos cantadores flamencos colaboraron en aquella semilla de la transición, en aquellos años 60, y el que más colaboró, el que de una manera más tremante, más constante, colaboró en aquella búsqueda de la dignidad civil de todo un pueblo, fue Pepe Meneses. Mucho encontrar en este libro muy marcada esa dimensión de la, no diré carrera, de la vocación artística y de la vocación humana y de la vocación civil de José Meneses. Me ha alegrado mucho porque creo que todos los libros que hablen de flamenco no deberían nunca obviar el componente civil que el flamenco tiene siempre desde sus orígenes. Ya saben ustedes que la frase más famosa de la historia del flamenco, posiblemente la más famosa de todas, no la ha escrito un escritor, no la hemos escrito los poetas, la dijo una vieja cantadora jerezana a quien José Manuel Caballero Bonal, que como muchos intelectuales de los 60 aparece mucho en este libro, le preguntó un día: tía Anica la Piriñaca, cuando canta usted, ¿qué le ocurre? ¿Usted qué siente? Y tía Anica respondió con la frase que, repito, creo que es la más famosa y la más simbólica de la historia del flamenco. Dijo: hijo, yo cuando canto a gusto me sabe la boca a sangre. En la historia de la transición de un régimen injusto a una democracia, ha colaborado el flamenco. Dentro del flamenco, el personaje más enérgico, no solo por la fuerza de su diafragma y de su potencia y de su sabiduría y de su hondura como cantador, sino por la potencia de sus ideas civiles, entre todos, repito, el más enérgico, el que más ha colaborado en esa transición desde el mundo del flamenco, ha sido José Meneses. El libro está lleno de asuntos muy interesantes que ya no puedo, de los que ya no les puedo hablar. El libro lo van ustedes a leer con avaricia, con codicia, casi con lujuria. De manera que lo único que me queda es, pues, saludar con 30 años por medio a muchos de los personajes que aparecen en este libro coral. Es un libro que está escrito por Génesis García Gómez, pero no es la suya la única voz que aparece en el libro. Aparecen muchas voces: la de Moreno Galván, la de Antonio Gala, la de Caballero Bonal, la de José Monleón, la de todos los que por entonces estábamos alrededor del flamenco y alrededor de la vida civil. Bueno, pues saludar a todos esos amigos que en 30 años seguimos en el mismo sitio, un poquito mayores, pero con la misma juventud civil. Me gusta también, debo también darle las gracias a Génesis García Gómez por haber escrito excelentemente, inteligentísimamente y moralmente, un libro muy bueno sobre José Meneses, y creo que todos también debemos, ustedes también debemos darle las gracias a José Menese por haber merecido este libro. Tras las palabras de Félix Grande en el Círculo de Bellas Artes, el cante de José Menese en la Puebla de Cazalla en su reunión cantora. Un poco insólito, porque no puedo decir las cosas que han dicho y por lo tanto tengo que ser muy personal, y quizás mis impresiones personales coincidan con la de muchos de ustedes, pero se me ha dicho que cómo mi afición al flamenco se realizó, se inició y qué papel ha jugado José Meneses en ella. Pues se inició de una manera muy extraña y muy alejado de aquí, muy lejos de aquí. Se realizó cuando tenía 20 y pocos años, 22, estaba en Estados Unidos iniciando mi especialización en neurología, yo soy médico, por cierto. Y entonces, durante 10 años en América, pues en mí nació una sensación intensa, una mezcla intensa de hambre y sufrimiento, hambre en España y a la vez, con tanto hambre, sufrir de no estar en España. En aquellos tiempos a Washington venían muchas compañías españolas, no muchas, algunas, y era un menú absolutamente devorado por mí, porque además era el único español que recuerdo yo en aquella época, en los años 50. Vino Carmen Amaya, y como yo era el único... y por el trasfondo del teatro, pues desarrollaba una amistad intensa con cada uno de ellos, aunque desgraciadamente fugaz y breve, porque se marchaban los 7 o 10 días. Pues bueno, pues si me acuerdo mucho de Carmen Amaya, de Vicente Escudero, del Pili, de bien, todas estas gentes que quizás ya, vamos, que están en la memoria de los aficionados. De vuelta a España, desde tan larga distancia, no solo física, sino una distancia histórica, difícil de recapturar los orígenes míos, que al fin y al cabo yo había vivido en España hasta los 22 años. Y entonces, con ese hambre de sangre o de sustancia de España, volví y tuve la suerte, vine a Madrid, tuve la suerte de mis primeros contactos con la gente del arte, que para mí ha significado una de las inyecciones más importantes, además de mi profesión y mi familia, que me han permitido vivir pues, a través de los momentos difíciles, que muchos se han mencionado aquí, me han permitido vivir pues, con unos deseos enormes de vivir. Este mundo del arte, en aquel momento, pues, en él entró el joven José Meneses. En casa de Lucio Muñoz, en los estudios, se mezclaba la pintura, Lucio, Antonito López, Salvador Victoria, todos los amigos de entonces, se mezclaba esa capacidad de crear de la gente joven, nada menos que de los primeros años 60 y hasta ahora, pero sobre todo en aquella época. Y ¿cuál sería mi sorpresa cuando aquel muchacho recién llegado de Sevilla, pequeño, fino, no como ahora, que te ha engordado un poco, pues resulta que cantaba? Y entonces, cantaba pero a 2 metros de distancia, o a 50 centímetros de distancia, no como yo había visto en los teatros. Y el impacto para mí fue absolutamente... totalmente hormonal, no fue un impacto intelectual, no entró por el análisis de lo que decía y lo que hacía, ni por las referencias que eso podía evocar en mí con respecto al origen del flamenco, qué significaba. Entró a través de la piel. Entró a través de la piel porque yo lo veía como uno de los pocos seres humanos, y continúo viéndolo así, que en él se desarrollan continuamente una serie de reacciones de tremenda, que crean una tremenda cantidad de energía. Energía que sale, evidentemente, de la mejor manera, que es cantando. Pero esa energía que en él, cuando llega a contenerse de tal manera, no le queda más remedio que surgir como una explosión, también se desarrolla y sale como... Con la enorme capacidad que tiene de transmitir amistad. Y evidentemente, si cantar es como él, es una cosa única y bella, dar amistad como la da él es absolutamente superior a su canto, a su cante. Se dice cante, canto, cante, cante. Y encima, si además de cantar, en el momento aquel uno recibe miradas de amistad a través de su cante, pues el que recibe eso pues está en éxtasis, como me pasa a mí siempre que lo veo, pero no hace falta que cante, yo me pongo en éxtasis cuando lo veo. Penetra dentro completamente. Él se llena y se vacía. Él muere y mata. De José Meneses se puede leer. Esta biografía del cantor José Meneses es también la historia del arte flamenco en las últimas cuatro décadas y de los cambios sociales y culturales de España. Un completo relato contado por voces en directo, el propio Meneses, sus parientes más cercanos, sus amigos y compañeros de profesión. El peso de la familia desde el padre zapatero de la Puebla de Cazalla hasta Encarnación Gil, su inseparable esposa o sus hijos. Una España en plena dictadura, la oposición política, la cultura y los intelectuales, Francisco Moreno Galván, José Manuel Caballero Bonal, Antonio Gala, Rafael Alberti, Manuel Viola. Cuando yo me propuse escribir este libro, ya sabía, por el conocimiento previo que tenía del personaje, que tendría que hacer una biografía casi doble. Antes de desarrollar lo que voy a decir, mandar un recuerdo cariñoso, afectuoso a Francisco Moreno Galván, que en este libro ha sido denominado como Francisco Pigmalión y que no puede encontrarse entre nosotros. Esta es la biografía de José Meneses y en ella está presente, en el lugar que le corresponde, Francisco Moreno Galván. Podría hablarse, por lo tanto, como decía el propio Alberto Portera, entre ellos de una homoidentidad. Y en el libro espero que esté reflejada. Lo que yo tenía claro, eso ya por actitud mía, es que no quería hacer un libro ñoño, ni un libro soso, ni un libro exclusivamente hagiográfico. Yo no me quería rendirme ante la grandeza, pero no ante un personaje, ni sentirme obligada solamente a la alabanza indiscriminada. Yo quise buscar la verdad. Y la verdad está en la realidad. La realidad de José Meneses, como toda realidad, está llena de luces y de sombras, de claros y de oscuros, quizá de hierba y lodazal, de grandeza y de miseria, esa es la realidad. Yo no he obviado los lados oscuros del alma porque no quería hacerlo. Y además, para interpretar a mi personaje tenía que conocer todo de él. He de decir que su sinceridad fue absoluta, con lo cual mi tarea en ese sentido se ha podido realizar sin ningún tipo de limitación. Pero por supuesto hay otra cosa que aún tenía más claro que no quería hacer. No quería hacer lo que Javier Marías ha dicho tan certeramente, arrojar basura bajo las estatuas. Por supuesto no hablamos en este caso de una estatua, sino del concepto de que a mí no se me ocurrió que conocer los lados oscuros significaba en absoluto comerciar con ellos. Muy al contrario, eran para mí solamente poder además mostrar la capacidad de que la grandeza es capaz de reciclar, de triturar, de escupir de sí la miseria. Por lo tanto, podía justificarla en esa grandeza que el personaje comportaba en todo momento, y así lo he hecho. Siguiendo también los criterios de Félix de Azúa, que al hablar del arte contemporáneo dice que el arte del siglo XX es esencialmente caricaturesco porque el hombre ha perdido el respeto. El respeto por las cosas que están fuera de nuestro alcance y que nunca debemos perder. Él habla, por ejemplo, cita como ámbitos de lo respetable la ancianidad, los parajes boscosos, la locura, el silencio, los hombres y las mujeres sabios, el amor conyugal, el decoro de los hombres públicos, la belleza de la juventud. Hay un ámbito que él defiende como respetable y que no debemos tocar, a pesar de que tenemos la osadía y la insolencia de convertirlo todo en caricatura. Yo sigo completamente esos principios y supe y quise para mi libro que estuviera siempre situado en el ámbito de lo respetable. Todo eso con respecto a mi personaje. Y con respecto a mi labor como ensayista en el flamenco, había algo que también he tenido claro siempre, y es que el flamenco no es un arte, es un arte que se ha nacido, criado y desarrollado en la marginalidad, pero eso no significa que no forme parte de la sociedad. El arte flamenco está implicado en toda la evolución de las ideas y de todas las demás artes, solo que al ser sus protagonistas personajes de la marginalidad o de la bohemia, no ha encontrado espacio en la reflexión ni en el mundo académico. Yo quería mostrar una biografía anclada en una realidad cultural y en una evolución, porque esa es la intención que yo tengo al acercarme al flamenco y explicarlo. Si el flamenco no es folclore, es precisamente porque ha vivido, evolucionado y ha ido marcando los ejes estructuradores de la cultura de cada tiempo en los años que lleva de evolución y de desarrollo. Por eso la biografía de José Menese está anclada en su tiempo. Me he traído los precedentes de los cuales él y Francisco Moreno Galván partieron. He ido a la raíz de su pueblo, que pueda haber estado en la base de su forja como cantaor. He visto su evolución en el grupo de intelectuales y pintores, que nunca se dirá bastante del apoyo que le han dado al flamenco y de lo que ha significado para abrir el flamenco a grupos sociales nuevos, creadores de opinión y de cultura. He ido siguiendo esa evolución, he vivido las crisis de mi biografiado, conforme ese flamenco se iba adaptando a nuevos tiempos y por lo tanto planteando nuevas demandas, como también he intentado reflejar esa evolución psicológica de experiencias tan fuertes que José Menese ha sufrido a lo largo de su vida, y sobre todo lo que decía Alberto Portera, ese renacer constantemente de ese morir en cada cante con que José Menese nos consuela cada día, de la posibilidad de morir y de volver a nacer con nueva energía para volver a oírlo una vez más. He creído, por lo tanto, he querido ser leal con mi personaje y leal con el flamenco. Si lo he conseguido, eso ustedes, los lectores, lo dirán. Digamos que agradecer nuestra presencia. Estado aquí arriba con Félix Grande, Alberto Montera, Francia García y Álvarez Caballero, porque desde que me perdón del corazón me emociono con, digamos, con una tremenda cosa, ¿no? Y me han dicho tantas cosas bonitas y me hubiera puesto a llorar, ¿no? Entonces, ante hacer el ridículo, pues... Así que agradezco, digamos, la presencia vuestra, la presencia de los medios de comunicación, y vamos a ver si lo que se dice en este libro, digamos, lo corroboramos Enrique de Melchor, Antonio Carrión y yo. Un abrazo fuerte. Nana. Hey. guardar te quiere. Soy Enrique de Melchor en el Círculo de las Bellas Artes. Ancha es la senda y son los caminos a la mar abierta. Llégate al pueblo y verás las puertas de la esperanza abiertas de par en par. Reniego del desencanto, eso no es creer que tiembla la hojita verde del árbol. La pequeña aportación de Cadena Dial, el Altozano, a la gran admiración que profeso al maestro y amigo José Menese. Y para terminar, quiero hacerlo recordando mi primera vivencia o primer encuentro con Menese hace muchos años, más de 30, en una noche de Mairena, cuando el maestro nos mandaba a callar de alguna manera con su cante. Va para ti con mi beso más entrañable y mi abrazo más sincero, Pepe, el recuerdo de una noche de Mairena, cuando escuchando este cante y este hombre, nos emocionábamos. Y ahí, trin, trin, trin, trin, trin, ay, trin, trin, a la puerta allá. Semana, sábado a las 11 de la noche. Gracias por la escucha. Les hablo Paco Herrera. El abrazo sincero y, como siempre, salud y libertad, amigos.